Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía tengan todas y todos, usuarios que nos escuchan, muchísimas gracias por estar allí. Agradecemos como siempre su fiel sintonía. También agradecemos como siempre lo hacemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa y toda la programación, valga la repetición, de esta estación. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a las informaciones más relevantes. Cultura al Día. Presidente Maduro llama a nueva ofensiva económica. Tercera reunión entre el gobierno y la MUD avanzará en discusión de la justicia. Cultura. Procesión del Nazareno de Achaguas será reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación. Privados de libertad estarán presentes en el Festival de Teatro de Caracas. Misión Cultura Corazón Adentro concluye primer ciclo de jornadas de formación. Más de 49.000 personas se han disfrutado del Festival de Teatro de Caracas. Regionales. Estado Bolívar disfrutará de la obra teatral El Cristo del Orinoco. En nuestra sección de entrevista, hoy estaremos conversando con Carlos Acosta, director de la pieza teatral El Supremo Protector del Globo Vital. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este martes desde el Palacio de Miraflores, donde celebró junto al pueblo el primer año de su victoria electoral el 14 de abril de 2014, pidió todo el apoyo del pueblo para abordar los problemas económicos que han devenido sobre Venezuela. El jefe de Estado venezolano pidió al pueblo organizado el respaldo en esta lucha contra las mafias económicas. Ni con guerra económica, ni con nada podrán con nosotros. Vamos a poner especial atención, especial trabajo en el desarrollo de los planes económicos del país. Necesitamos una poderosa base económica que sustente el desarrollo social del país de manera estable, estable, permanente. El presidente Maduro también pidió a la clase obrera y a la clase media profesional saber cuál es el papel que deben jugar, así como las empresas públicas estatales y socialistas y a los empresarios venezolanos de todo nivel. El mandatario nacional invitó para el próximo martes 22 de abril a arrancar la nueva jornada de ofensiva económica para la producción, para el abastecimiento y los precios justos. Al término del segundo encuentro del diálogo de paz, representantes del gobierno y la oposición definieron un tercer encuentro a concretarse la próxima semana y que tendrá entre sus ejes primordiales avanzar en la justicia sin impunidad. Así lo destacó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, en representación de la comisión de enlace definida por el presidente Nicolás Maduro durante el primer encuentro. Como ustedes saben, el presidente Maduro, al activar la conferencia de paz el 26 de febrero, bueno, decidió también convocar a una comisión por la verdad para analizar los hechos que han venido ocurriendo en el país desde el 23 de enero en adelante. Y en este sentido, bueno, se nombraron unos parlamentarios porque el presidente Maduro le solicitó a la Asamblea Nacional que constituyese esa comisión de paz. La decisión que se ha tomado hoy es ampliar, ya no solo con los parlamentarios y parlamentarias, sino más allá, que se incorporen personalidades que de mutuo acuerdo podamos designar para que, bueno, nutrir y que esta comisión pueda trabajar, hacer las investigaciones, entrevistar, ir a los sitios y llegar a la verdad. La verdad es el camino para la justicia y es el camino para la paz, y no podemos nosotros sino sentirnos felices de que hayamos llegado a este acuerdo. El Plan de Pacificación Nacional, la Comisión por la Verdad y la definición de los representantes de los poderes públicos que deberán ser designados próximamente, fueron algunos de los temas discutidos en la segunda mesa de diálogo concretada en la sede de la vicepresidencia en Caracas. Son las 12:06. Cultura. La procesión del Nazareno de Achaguas en el estado Apure, que cada año reúne a cientos de creyentes, será reconocida este miércoles 16 de abril como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de Bien de Interés Cultural por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El certificado será recibido por el alcalde del municipio Achaguas, José Gregorio Guevara, junto a voceros de los peregrinos del Nazareno. Durante el acto, creyentes pasearán la imagen del Nazareno de Achaguas, la cual tiene una altura de 1,80 m. La procesión llenará las calles del municipio apureño desde la mañana como parte de la caminata de la fe que cada año se realiza en este lugar. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, a través de la Dirección de Cultura y Recreación, ha realizado enlaces interinstitucionales con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para permitir a los privados de libertad mostrar su talento en espacios alternativos como el Festival de Teatro de Caracas. Los grupos teatrales que participarán son el Colectivo de Teatro Fénix del Centro Penitenciario Yare 3, el Grupo Experimental de Teatro Alma Falconiana de la Comunidad Penitenciaria de Coro y el Movimiento Cultural Penitenciario por la Paz y la Vida Hugo Chávez del Internado Judicial de Barinas. Estos tres grupos teatrales se estarán presentando en el Teatro San Martín, al sureste de nuestra ciudad capital, con las obras Historia y Revolución, Lo que dejó la tempestad y El Rey Basurero. Todas estas piezas teatrales serán presentadas el lunes 21, el jueves 24 y el viernes 25 de abril a las 8 de la noche. Son las 12:08. La agrupación San Pascual de Cojedes cerró el primer ciclo de jornadas de formación sobre las manifestaciones culturales tradicionales venezolanas que realizó la Misión Cultura Corazón Adentro en 7 estados del país. Las jornadas se llevaron a cabo desde el 7 y hasta el 12 de abril, tiempo en el cual se realizaron talleres, seminarios y muestras didácticas, lo cual permitió el intercambio de saberes tradicionales entre metodólogos cubanos, cultores y animadores venezolanos con jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, recorriendo los estados, corregimos, Portuguesa, Barinas, Anzoátegui, Distrito Capital, Miranda, Vargas y Zulia. Son estas raíces ancestrales que con el pasar de los años habían sido olvidadas por la cultura impuesta por el sistema capitalista y con estos nuevos encuentros hacen renacer a cada uno de los participantes el espíritu cultural que identifica al venezolano para que cada conocimiento adquirido sea replicado en sus comunidades. Desde el viernes 11 de abril, que fue inaugurado el tercer Festival de Teatro de Caracas, más de 49.000 personas han participado en las actividades programadas en las salas de teatro, comunidades caraqueñas y eventos académicos e infantiles. Freddy Ñáñez, director de Fundarte, recordó que la tercera edición de la Fiesta del Teatro cuenta con más de 26 salas que albergarán 239 funciones. Sí, por supuesto, desde el 11 de abril hasta ayer tuvimos la visita entre salas, comunidades, espacios públicos, Ciudad Teatro Infantil y Ciudad Teatro, de 48.700 personas que han abarrotado las salas de teatro en un 98%, los espacios públicos, por supuesto, y sobre todo el eje infantil, que ayer fue la franja que se mantuvo abierta, ofreciendo para los niños, las niñas, los adolescentes, casi 60 espectáculos entre títeres, circo, magia, cuentacuentos, y también los performance que invitan a los niños a interactuar, a vestirse de personajes, a declamar y a interpretar, que esa es la idea de este espacio pensado para los niños. El teatro en las comunidades es otra de las alternativas con las que cuentan los caraqueños para que sean partícipes en esta fiesta teatral con 40 funciones programadas en bulevares y plazas cuyo epicentro es el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Son las 12:11 minutos. Regionales. Desde este miércoles el pueblo bolivarense podrá disfrutar de la obra teatral El Cristo del Orinoco en el municipio Eres de Ciudad Bolívar. Un evento que ha cautivado a los habitantes de esta región desde hace 20 años durante Semana Santa. Es una obra sociocultural porque incorpora a los niños de las diferentes comunidades que todos los años en esta época vienen y representan la pasión, obra y muerte de Jesucristo. Neptalí Hurtado, director de Cultura del municipio Eres, nos detalla más información. Aprovechamos para invitar a toda Venezuela para que se venga acá, a las riberas del río Orinoco, donde todos los años los hijos del río hacen un encuentro entre el río, la comunidad, con el amor de Jesús. Es el encuentro que realizan la gente de Bolívar con el amor de Jesús. Acá en este sitio, donde está la arena, las piedras, desde la piedra del medio se inicia la obra. En el día de hoy va a ser el gran estreno y particularmente lo hacemos en el marco de los 250 años de la Fundación de Ciudad Bolívar. De alguna manera, la obra que se ha venido representando durante 20 años expresa todo lo que es el amor, la pasión de Jesús por su pueblo. Y precisamente en este lugar donde se representa la obra, en este sitio de río, de toninas, de zapuaras, de arena, nos encontramos todos. En El Cristo del Orinoco participarán cerca de 400 personas entre actores en escena y colaboradores, y se ofrecerá al público hasta el 20 de abril. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, como lo escuchan, queridos oyentes. Tenemos a nuestro entrevistado de hoy vía telefónica. Él es Carlos Acosta, director de la pieza teatral El Supremo Protector del Globo Vital. Presentación de la obra, el tema en cuestión es la presentación de la obra El Supremo Protector del Globo Vital en el Festival de Teatro de Caracas. Bienvenido, Carlos. Hola, sí, buenas tardes. Sí, estamos acá nosotros esperando toda esa información que usted nos trae. Felicitaciones por la presentación de antemano. Gracias, Kenny. Primero que nada, gracias por la invitación a tu extraordinario programa. Bien. No, Carlos, para nada. Este programa es de un grupo de personas y estamos, por supuesto, acá nosotros ansiosos de recibir esas nuevas que ustedes nos traen, que han llenado de teatro, de arte, toda esta Semana Santa, todas estas vacaciones. Y bueno, por supuesto que queremos escuchar de los propios protagonistas qué es lo que tienen para este festival de teatro. Bueno, sí, claro. La Fundación Comunitaria Concienciarte ha preparado una pieza teatral, ¿no? Titulada El Supremo Protector del Globo Vital. Sí, ese nombre, Carlos, empecemos por allí. Ok. ¿De dónde sale? ¿Qué relación tiene con las cosas que están sucediendo? Ok, bueno. En todo el mundo, ¿no? Sí, no, claro. El nombre fue sacado porque nosotros estábamos buscando un superhéroe. Un superhéroe. Pero un superhéroe con valores e identidad nacional. Entonces, básicamente de ahí sale el nombre de la historia, ya que lo que hace es enaltecer la memoria de nuestros aborígenes. De ahí viene ese nombre, el Supremo Protector del Globo Vital. Ya. Ya más o menos tú debes entender de dónde proviene ese superhéroe, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Ya más o menos tenemos una idea. Carlos, cuéntanos, esta es la primera vez que se presenta la obra, ya ha estado en algunos otros sitios. El elenco de cuántas personas consta y todo el equipo, cuántos son, que casi siempre la gente que está detrás de bastidores es la que quizás menos le damos los méritos y los créditos, pero que tienen muchísimo, muchísimo que ver. Sí, sí, bueno. Bueno, nosotros nos hemos presentado en varias instituciones, en varios liceos, entre eso en el Liceo Fermín Toro, en el Liceo Bolivariano de Formación Cultural, nos presentamos también en Antonio Arraez, nos hemos ido presentando en instituciones educativas, ¿no? Gracias al sistema de Red Cultura Popular. Y bueno, el elenco es bastante, bastante numeroso. Nada más lo que conforma la puesta en escena, los actores, son 12 actores en escena. Y bueno, y como es un musical, esta obra es un musical, tenemos un equipo técnico y de producción bastante amplio también. Entre ellos, bueno, si me permites nombrar a Alessandro Viviani, que fue el compositor y la arreglista de todos los temas de la obra de teatro. También a Niet, una artista venezolana, al productor Luis Moro. Y bueno, todo mi equipo, Gilberto Carrillo, Oscar Graterol, que es un profesor también del Liceo Fermín Toro. Y bueno, todo eso es el equipo que hace vida y que hace esta extraordinaria historia, que más que ir al teatro a divertirnos, deja un mensaje, ¿no?, de conciencia, ¿no? Toca nuestros aborígenes, nuestras raíces, y por eso es importante, pues, es importante esta historia. Claro. Carlos, tú nos puedes hablar de este grupo del cual tú formas parte, que están encargados de la obra, Concienciarte. Sí, bueno, Concienciarte. Conciencia a través del arte. Qué bien. Ustedes son como un colectivo, ¿no? Un colectivo. Sí, podría decir que somos un colectivo cultural. Claro, son un grupo de personas y todas aquellas se les... Claro. Son estudiantes del Liceo Fermín Toro, que, bueno, egresados del Liceo Fermín Toro, no sabían a qué acudir, querían darle continuidad a la formación artística integral. Y entonces, bueno, me reuní con ellos porque yo soy docente de esa institución y conformamos esta agrupación. Pero la esencia de esta agrupación es la conciencia plena. Qué bueno. Trabajamos, todas nuestras obras son en pro de un bienestar social. Qué bueno. Y bueno, a través de las herramientas del arte llevamos este mensaje a todas las comunidades. Nos hemos presentado con muchas obras más, entre ellos la tarea de Carlitos, el niño de hoy en día, que de hecho esta historia, El Supremo Protector, es como quien dice la continuación de esa tarea de Carlitos. Oye, qué bien, qué bien. Qué noble ese estímulo que los hace a ustedes llevar el arte a la gente. Qué bueno eso. ¿Concienciarte tiene algún tipo de sitios en las redes para que quizás alguna comunidad, tanto educativa como de alguna zona, de algún barrio, quiera contactarlos? Sí, claro, claro. Bueno, tenemos en la página de Facebook, que es Fundación Comunitaria Concienciarte. También así, todo eso unido. Todo unido. Okay. Fundación Comunitaria Concienciarte. Por ahí nos van a encontrar en Facebook. También tenemos una página que es www.fundacionconcienciarte.be.gov. Ok. Será .gov.be. Exacto, exacto. Sí. Primero, tal exacto, cual. Tal cual. Bien. Y bueno, ahí pueden encontrar toda la información de la fundación, nuestros talleres, todos los talleres que nosotros realizamos son gratuitos, no tienen ningún costo. Qué bueno. Y bueno, ahora con esta obra en el festival, que bueno, trata sobre esa tarea de Carlitos, ¿no? Una tarea que debe hacer sobre la contaminación de la tierra, del globo terráqueo. Y también lo que es la resistencia indígena. El papá tiene un control del tiempo y hace un viaje al tiempo, cómo fue nuestra verdadera historia, ¿no? Y allí es donde comienza y se desencadena una maravillosa historia donde, bueno, enaltece la memoria de nuestros héroes. Qué bueno. Aborígenes. Carlos, entonces recordemos a la audiencia, ¿dónde van a ser las funciones? Luego del festival ustedes tendrán otras actividades, ya lo puedes ir comentando, si va a itinerar esta obra u otras que ustedes tengan por allí a bien presentar. Bueno, el 5 de mayo nos informaron, nos invitaron para una presentación en el Teatro Simón Rodríguez. Ya. Es en un liceo. Ya. Y bueno, estamos también en el festival el día 26 en el Teatro La Colmenita a las 3 de la tarde y el 27 en la Sala Antonieta Colón en Parque Central. También. ¿Qué? A las 3 de la tarde. En el marco todavía del festival, ¿no? En el marco del festival. Qué bien. ¿Podemos recordar dónde quedan La Colmenita? Bueno, el Parque Central es bastante fácil, ¿no? Sobre todo para el caraqueño, pero La Colmenita y el Simón Rodríguez, ¿dónde están? Sí, bueno, la Colmenita queda en el Parque Arístides Rojas. Ya. Uh-huh. Era antes el Teatro Tilingo, lo que se llamaba Teatro Tilingo. Sí, que está aquí en la Avenida Andrés Bello. Exacto. Vale. Y el Simón Rodríguez, dijiste que es el otro lugar, el otro teatro. Okay, ese queda es en donde está el teleférico. Okay. Uh-huh. Tal cual, donde está el no les sé explicar muy bien, pero queda donde está el teleférico, una cuadra antes del teleférico. Ya. De Garay. Ya, eso debe ser ahí en Mari Pérez. Exacto. Okay, está también bastante cerca del otro. Bien, Carlos, les deseamos muchísimo éxito y por supuesto por acá estamos al pendiente de cualquier otra información que ustedes tengan a bien presentar con este tipo de piezas que ustedes de una manera tan noble presentan para la colectividad. Algo más que querramos resaltar, por acá producción me dice que como es un musical, como qué tipo de ritmos de matices musicales se van a escuchar para que la gente de repente tenga una idea y quizás se anime un poco más. Bueno, sí. Nosotros en la parte del musical, que lo que queremos es más un poco infantil, ¿no? Uh-huh, claro. Es un poco infantil, pero aún así introducimos en las piezas lo que es el jazz y un poco lo que es algo tropical, pues. Uh-huh. Incluso hay un estilo de salsa también, de merengue. Que los elementos de la naturaleza, los elementos adquieren, ¿no? Yeah. Cada quien, por lo menos, el elemento fuego uh-huh. es como más salsa, más. Y bueno, esos son más o menos los géneros que están allí involucrados, salsa, calipso. Oye, ya. Qué bueno, qué bonito, qué bien. O sea, que la cuestión promete, Carlos. Muchísimas sí, gracias por claro. toda esta información. Agradecemos que te hayas tomado estos minutos para darnos esta entrevista, que sea telefónica. Y bueno, por supuesto que muchísimo éxito. Rómpanse una pierna y mucha M. Gracias, Kenny. Gracias. Igual también a ti por la invitación. Y un saludo a todo el equipo, por supuesto. Claro que sí, con gusto, Kenny. Igual. Vale. Bueno, usuarios y usuarias, con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a los buenos oficios de Orlando Aguilar en la redacción y producción. Los oficios en el control técnico, en los controles estuvo al principio el señor Luis Arloyo, ahora termina la jornada el señor Roberto Puche. Les recordamos que en Twitter nos pueden conseguir a través de @culturaldía, en Facebook nos pueden buscar por la frase culturaldía. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. Les narro Kenny Castillo, pasen todas y todos muy buenas tardes, buen provecho. Disfruten de todo el teatro. Sí, en esta Semana Santa también tengan mucha prudencia. Si van a viajar, por favor, tomen las previsiones posibles para ustedes, para su familia y para los demás. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Buen provecho y será hasta el próximo lunes. Alba Ciudad.